últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta bella etapa de autodescubrimiento. Ya le está haciendo mal lo que echamos para los bichos dentro de la nave. Capitán Vinilo, sí. Yo le dije que no era momento, en realidad, bueno, sí, yo lo que veo es que no ama a todos los insectos, pero no, bueno, pero el aroma es provoca, sí, señores y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, inclusive a los insectos, sí, y sí, todo tipo de bichos que pasan a coaccionar con nosotros. Señores y señores, con ustedes, ¿quién nos lleva a ser los confines del espacio cósmico? Con ese capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Cualquier tema de conversación. Rodeado de polillas, mariposas, bichos bola que le trepan por el pantalón. Amapolas. Sí, entre otras cosas, cualquier tema de conversación será bienvenido para el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Si no es fútbol, no, lógicamente. Lo que ocurre es que se ha indigestado con 6, ni más ni menos que 6 arepas que se ha comido el capitán Roger Vinilo y le ha sentado mal el estómago. Bueno, capitán. Son cosas que ocurren, así es la vida, alguien debería hacer algo al respecto. Y sobre todo los jugadores. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, exenta de todo tema. Sí que sí, le vale madre. Le vale madre. Sí, me vale madre. Sí. Se cayó el gobierno del teatro. No lo dice con vale esa madre. Zona, sí. Me vale madre. No, hay elecciones en Haití. Me vale madre. No. Pero. No lo dice con ese tono porque no dice una mierda. El último grito de la moda, justamente, sí, la tiene a maltraer porque está como mitad que de esto y no se decide. Sí. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Pero si está chidísima, muda. Bella, yo creo sí que así. Sí. Congelemos este instante y así te irás de bacalao el fin de semana. Sí, sí, sí. Porque nos da cierta seguridad esa especie de abrigo la turco que te has puesto. La claro, no se te ve. Por eso nosotros preferimos que salgas así. Porque luego, ya sabes, vienes manoseada y esas cosas. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto intérprete de odas a la técnica. Sí. Él es el técnico a cargo de ese viaje y es el Nico. Ah, sí que sí, Nico. Sí, no hay ropaje y le tapa Nico, la cola. Oda. Sí, Nico. No me hagas Teletubbies, Nico. Nico, joda. Es que no le gustan los Teletubbies al Nico. No. Tiene ganas de follárselo. Él dijo una vez que sí, estaba... Sí, sí, sí. Dijo el Nico, sí, pero... No voy a follar en Teletubbies. Es que es para niños eso, Nico, ve. Por eso no los comprendes. El sonido del trueno efímero y conmovedor dejará a su recuerdo, sin nombre, sin voz, sin rostro, sin nada más que haber tronado, modificando por unos segundos el objeto de nuestra atención. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En el estado de Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, pasan cosas extrañas. Sí que sí. Usted cómprese una linterna y vaya de noche por ahí y verá gente. Y está gente viva. Sí, gente que huye. Dice, no, debe ser un ranchero hijo de su perra madre. Y así. Pero bueno, en el estado de Arizona también está Irving S. López. Hola, Irving. Y dice, saludos. Él está exactamente en Mesa, Arizona. Sí, y dice, saludos, cabrones, quiero... Odio las polillas. Yo creo que me van a comer. ¿Se puede generar una polilla gigante? Y me van a dejar encuerado. Se puede generar... Porque se va a generar. Si se puede generar, se va a generar. La genética se está modificando dentro de la nave. Para mí es una cuestión... de mierda. Sí. Sí, nos explicó, que las alimenta. Nos explicó justamente el capitán Minero que los riesgos eran esto. Ah. O moría todo insecto que estuviera dentro de la o nave. O se unificaban. O se unificaban para formar el Big Insect mayor que nos terminaría devorando. Creo que está pasando eso, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? No, no funcionan las cosas vencidas. Continúe con Irving. Sí, Irving. Irving, no. Irving es el López. No podemos empezar el programa así. Ya no he leído dos líneas, tenemos un retraso espasmódico. Y usted me manda. Sí, pero deje de mirar los bichos que sobrevuelan y las mamadas. Por favor, le pido. Irving tiene un problema realmente grave. Él está en Mesa, Arizona. Dice, saludos, cabrones. Quiero quejarme de los hospitales de los Estados Unidos de Norteamérica. La verdad que... qué mala pata, cabrón. Mi niño estaba enfermísimo y llegué, ¿no? Llegué al hospital, dice él justamente. Me pregunta la enfermera qué es lo que tiene el niño. Y yo le digo, el niño tiene vómito y diarrea. Y me dice, siéntese ahí. Le hubiera dicho, tiene un cáncer terminal. Se le acaba de caer la cabeza en el último semáforo, siéntese ahí. Era la respuesta que le hubiera dado de todas formas. Bueno, me dice que me siente ahí, me senté con una bola de viejitos culeros tuberculosos. Dice, no, pero creo, en Estados Unidos no se paga. Enfermaron más a mi niño, sí se paga. Espérese, no sea ansioso y ya, espérese. Bueno, me voy. Sí, adiós. Gracias, lagarto, por su participación efímera en este programa de radio. Él continúa entonces, dice, bueno, que pasaron 12 horas y yo todavía sentado ahí. Después que admitieron en urgencias, me dieron un cuarto, llegué, dije, ah, qué chido, qué poca madre está este cuarto. Ah, pinche cuarto equipado con todo, tú sabes, defibrilador, esas planchitas que le ponen en el pecho a los tipos que cuando ya hace y todo eso, y todo el pedo. Bueno, llega la enfermera en sus momentos, checo a mi niño y me dice, sin tocarlo prácticamente, sin revisarlo, mirándolo, simplemente dice, tu niño tiene la gripa estomacal, estará bien, solo dale jugos y agua. ¡Qué pedo! Me pasé toda la noche esperando para que me dijeran esa mamada y eso no es todo. ¿Saben cuánto me cobraron? Y aquí entra el lagarto. ¡Lagarto, venga, por favor! ¡Sí! Sí, ¿y sabe cuánto me cobraron? ¿Cuánto? $359. ¡Ah, la chingada! Solo por decirme eso, ¿por qué verga no me dieron se eso? Se acerca con la mano... en la frente, pero sin tocarlo, y le dice, ah, niño, estará bien. Son $390. Dice, bueno, que chingue su madre los hospitales de Estados Unidos. Va, y desde Mesa, Arizona, Irving López y su niño, que, sí, que está bien, o sea, que está bien, está bien, dice, me hubieran dicho eso y yo le daba, mínimo, ponía a mi niño en la pinche fuente del parque y que ahí se nutría bien de agua. Y chao. Bueno, sí, en síntesis, es una queja hospitalaria. Sí que sí. Pero los médicos no tendrían que ser así. Yo, si fuera médico, lagarto, le a confieso. ¿Qué haría usted? Si yo encuentro que el niño tiene una pinche mamada. ¿Usted sería mamada, un médico moderno? Yo sería un médico moderno. Un médico de hoy. Un médico involucrado con la medicina alternativa. Pero lo cierto es que esto, si yo veo que el niño tiene una mamada, sí, yo le digo igualmente. Al niño lo mamaron. Porque claro, porque si voy a cobrar eso, como estos, ¿no? Si voy a cobrar esto, es preferir decir, ah, él tiene el super... domo efímero, tiene supertazón efímero, que es una enfermedad que se da en uno cada 400 millones de niños. Claro, suena más interesante. Sí, y tengo una pastilla que lo curará, una pastilla, una mamada, una pastilla de menta, una aspirina, cualquier cosa, y digo, pero esta pastilla que solo yo me la tengo. Póngale. Cuando se lo doy al padre, luego le puedo cobrar cualquier cosa. Sí, y el va padre, a estar feliz. Y el padre con los ojos iluminados va a decir, qué suerte que di con el pinche médico que solo sabía de esta puta enfermedad. Y entonces todos felices. Sí, sí, valió sí la pena esperar, el niño casi me muere, pero no importa, y todas esas cosas. Pero de esta forma... Eso es decir, un médico que estudió marketing. ¿También? Claro, es un médico con marketing. Esos médicos que no me estudian marketing, claro, habría que... Ya que están todas las carreras el marketing, habría que poner marketing en la medicina. Estos son médicos que estudian astrología. Es claro, entonces viene con eso. No, yo creo que cuando Júpiter pase por Urano, ya el niño va a estar mejor. Ay, carajo, come pollas. Y agradece que no te dijo que el niño estaba estresado, que últimamente es todo lo que te dicen cada vez que te duele el culo. ¿Qué tal, María Tijuana? Se escribe Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Reportándose para la línea de integrados. Les escribo ahora para contarles algo muy gracioso que me sucedió en mi lugar de trabajo hace unos días. Todas las mañanas cuando llego a mi escritorio siempre hay en una sala de espera cerca de mi lugar varios señores ya grandes y de avanzada edad esperando que llegue un alto directivo de la empresa para entrar a hablar con él y hacer cosas que hacen los jefes. Yo siempre que llego, para comenzar bien el día, pongo música a volumen moderado para que me termine de despertar y estar de buen humor en el día. El día en cuestión había llevado un disco de Led Zeppelin y que lo pongo para escuchar, estaba sonando la canción Black Dog. Bueno, cuando se me acerca uno de los tipos que se veía muy serio y muy bien vestido, y yo pensé, ay, de seguro este cabrón me va a decir que le baje el volumen. Pero para mi sorpresa, se me acerca y me dice, Oye, buen rock and roll, si le puede subir a la música. Ahora le resultó que todos los señores que estaban esperando para entrar eran unos antiguos rockers fans de la música clásica y les gustaba Led Zeppelin. De repente comenzamos el debate sobre si era mejor los Stones, Zeppelin, los Beatles, etcétera, etcétera. Puros temas viejos y retros que les hizo recordar sus épocas en que iban a conciertos con sus chamarras de cuero y cuando se metían todas las sustancias que se encontraban en su viejo cuerpo. Ya cuando llegó el jefe todos guardaron la compostura, como si nada hubiera pasado, y entraron en fila hacia la oficina del jefe. Espero les haya gustado esta anécdota y ya luego les escribiré más acerca de mis viajes que he realizado, porque Isaac no puede estar en un solo sitio, hay que viajar porque el mundo se va a acabar. Hasta pronto, dice Isaac. Sí que sí, cabrón. Y ahora testea a los viejos que están justamente cerca de su oficina con distintos tipos de rolas, ¿no? Para que se le acerquen y le digan, suban el volumen. Y se van todos a tomar por el culo. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Che, cabrones, soy el Joroco. Pero che, Joroco. No entró hola gurises ni nada porque está preocupado. Pero qué pasa, dice, la puta. Ustedes dijeron, mi cumpleaños, no sé qué, mi cumpleaños es en octubre, dice. Bueno, y para así, que estés atento. Es más, dice, le aflautó la voz cuando lo dijo, es en octubre, dijo. ¡Es octubre! ¡Claro! Dice, bueno, no me dejen más viejo tan pronto. Y si voy a hacer fiesta, don se preocupe, señor Lagarto, habrá comidas a montones. Bueno, chao. Era así para aclarar nomás. Bueno, está bien. Nos quedamos tranquilos. Descartamos un cumpleaños. Descartamos un cumpleaños, no nos hemos perdido el cumpleaños de Joroco, fue en octubre y lo celebramos. El tío Pedote desde Dublín, Irlanda. Hola, tío Pedote. Dice, como decían en el Coliseo Romano, agua desintegrados, los que vamos a morir les saludamos. Porque hablaban castellano. Sí, sí. Y hablan castellano los de cristianos de España, es exactamente. Agua, Kaiser, Moritori te saludan. Dice, bueno, les saludo de esta forma desde la tierra de las chelas Guinness, porque he bebido tanta que me sale por las venas. Dice, les cuento que dejé Escocia para venir a Irlanda, pasar del frío al frío con lluvia y con nieve. Les quiero pedir una fuerte y gran mentada de madre a todos los que en México, creo que en toda Latinoamérica, venden chelas Guinness, porque, bueno, esto de tomar una por acá es bien barato. Uno puede comprar una jarra de chela por 7 euros y tomar una en México sale unos 6 euros. Dice, sé que los costos de importación, la mamada de venderla en un sitio bien fresa, el pagar la mordida de los de la aduana, los inspectores, para que no vean las cucarachas en los bares, y toda esa mierda aumenta el costo, pero no se vale que nos la dejen tan cara, dice. Qué Irlanda, chido. Al igual que toda Latinoamérica, es tercer mundo, Irlanda. Irlanda dice, sí, somos europeos, pero son tercer mundo, qué triste es ser irlandés. Dice, por ello, a los que se pasan de lanza con los precios de las bebidas en todo el mundo, les quiero mandar un chinga a su pinche puta bomba madre, dice, un saludo para todos desde la lluvia y la nievecita irlandesa al tío Pedote. Tío Pedote, momento, por favor. Tú ve a Dublín y di, me quiero tomar una cerveza de la cervecería Modelo. Y a ver cuánto sale. No te mandé a comprar tacos porque no vas a conseguir en toda Irlanda. No, no, no. Pero si consigues alguna taquería o alguna que se fue de México, sí, puso una taquería en Irlanda, te van a cobrar lo que no tienes. Generalmente, y fíjate lo que te pasa. Y fíjate lo que te pasa, exactamente, tío Pedote, querido. Un abrazo para ti. La nana mexicana. Hola, nana. Llega el sueldo fue mexicano para decir hola, mis vidas adoradas y vidos adorados, hijos de la calentura. Ya regresó su matrona, su mamazota, su mera amarga, a la nana mexicana, y aunque me digan camparada, ahora antes de que el mundo se despedorre haría una cosa, le partiría a su madre a Palomita Forti. ¿Por qué? O como sea, el caso es que el otro día oí su mensaje de voz donde hablaba de homofobia mezclado con heterosexualidad, pasando por infidelidad y no sé qué más. Simplemente me di cuenta de que no solo es bien pulga cachonda, sino que es medio pendeja. A mí me cae bien porque está, bueno, drogada. Porque es buena onda, no, pero se acaba de despertar. Me sorprende que diga tantas babosas en un solo mensaje de voz. Dice, mija, ponte a leer, más no seas naca. Hay conocimientos que desde chiquita se maman, así que no confundas más cosas, como algún día alguien confundió el tsunami con el surimi. Dice, me voy, pero les mando un beso, hijos, besos, y muy mis nalgas. Yari Urpi, las adoro, hijas, Adolfo, eres un machote, muy noche te veo en el cabarecito. Y ahí se retiran a una mexicana con su séquito. Hola amigos desintegrados, soy la Colorada Fácil. Hola Colorada. Más fácil que nunca he regresado desde la Colorada de sus vacaciones. Aquí estoy, primero recaliente porque en la retransmisora donde los pasaban aquí en Trelew ya no los pasan más. Sí, ya volvimos. Sí, lo que pasa es que fueron de vacaciones también en Trelew Noticias y regresó Trelew Noticias. ¿Que tú solo te puedes ir de vacaciones? Claro, que Colorada Fácil. ¿Que tú solo te puedes ir de vacaciones? ¿Tú qué te crees? ¿Que tú sola te puedes ir de vacaciones? No se puede. Dice, segundo, regresando a mis casi infinitas vacaciones, disfruté la cordillera de mi muy hermoso país, estamos hablando de Argentina. Pasé por lugares como Esquel, Trevelín, que no es Tribilín. No, es Trevelín. Es Trevelín, el Bolsón, Bariloche, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y el muy hermoso Hoyo. Ay, el Hoyo. Sí, sí, sí. Dice, bueno, más fácil que nunca y con más frentes cubiertos que nunca he regresado, ya estoy estudiando y en 12 días empiezo a laburar. Una garcha. Parece que va a laburar de una garcha. De una garcha. Sí, labura, se va a disfrazar de garcha en una esquina y va a repartir panfletos. Parecida a la garza. Claro. Sí, pero distinta, ¿no? Pero una patita inclinada. Sí. Dice, bueno, qué sé yo, anécdotas que he vivido, enumeración de las chicas que conocí y enamoré. No, no, no, no, no, muy aburrido. Ahora me dedico a escucharlos porque muy que me pese, soy mujer y hacer más de dos cosas juntas no puedo. Dice, un beso a mi mudiña más hermosa bombón. En breve estoy con vos, preciosa, hasta huevo. Se retira la Colorada Fácil. Hemos notado que no ha cambiado absolutamente nada. No, no. Y eso nos tranquiliza muchísimo. Hola a todos en la María Tijuana, ¿cómo andan? También a ustedes, señor Pirata y Lagartija. Tengo, sí, sí, estamos en la María Tijuana. Sí, dice, sí. Tengo, a comparación de otros, poco tiempo escuchándolos, como desde el programa 900 y algo, pero por culpa de mi novio, el Flaco, la que firma esto es Lula Cool. Ajá. Dice, por culpa de mi novio, el Flaco, que los encontró y como todo en este mundo, me contagió. Ah, bueno, cuidado con lo que te contagia, sí, el Flaco. Sí, sí. Tú estás muy enamorado y dices, a mí lo que me contagia el Flaco. El Flaco, no hay problema. Yo luego me echo ahí unos alcoholes. Mato todos los bichos. Dice, bueno, cuestión que aquí me contagió también escucharlos. Todos los días los escucho en la oficina y me miran con cara de what, porque me río, bueno, cada rato sola, bueno, no importa, me divierto mucho. Lo único que tiene este programa de malo es que se termina, por lo que tengo que escuchar cada programa en promedio 3 veces al día. No, eso es mentira. Te va a hacer mal. Te distraes. Luego, sí. Claro, te quedará un ojo más grande que el otro. Sí, seguramente. Pero es lo que pasa. Son riesgos de la sobreexposición, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Lula Cool dice cerveza mágica. Esos chistes que vienen titulados ya te cagan el final, pero no importa. Sí, sí, sí. No hay pedo. Estaba una señorita, llega a una de esas fiestas para gente de mucho nivel y dinero, en el último piso de un gran hotel. Bueno, luego de dar un par de vueltas, divisa a un apuesto hombre muy fornido que se encontraba apartado del grupo de gente, revolviendo un vaso suavemente. Obviamente se le vino a la cabeza la idea de que seguramente sería un millonario aburrido y con ganas de eso que ella le podía dar, por lo que se le acercó y le comenzó a hablar. ¿Qué estás tomando, guapo? Cerveza mágica. No juegues, no te hagas el interesante. ¿Qué estás tomando, guapo? Y el hombre toma un trago del vaso justamente y de pronto empieza a volar por todo el salón, da un par de vueltas, vuelve al lugar, se sienta. ¿Cómo lo hiciste? Pregunta lógicamente ella. No manches, ¿dónde están los hilos? No, no hay ni trucos, ni hilos, ni nada. Es verdad, esto es cerveza mágica. Toma nuevamente un trago y sale volando por todo el salón. Pero esta vez sale por las ventanas, entra por las ventanas, una especie de Harry Potter, ¿puedes creerlo? Sí. ¡Ah! Dice, bueno, y la mujer totalmente fascinada por lo que sus ojos veían le pregunta, ¿pero si es cerveza mágica, haría efecto en mí? Ah, sí, por supuesto, respondió velozmente el caballero. Mozo, por favor, sírvale un trago de cerveza mágica a esta dama. Justamente el mozo le sirve cerveza, la dama en cuestión bebe un trago y sale corriendo. Así, se avienta por la ventana para volar y... Al carajo, reventada contra el piso. Y el mozo lo mira al apuesto caballero y le dice... ¡Pinche Harry Potter! ¡Cuando estás borracho eres un hijo de la chingada! ¡Ah, era Harry Potter! Sí, lagarto, era Harry Potter. ¡Ah, carajo! En realidad era Superman, pero bueno, chido, lo mismo vuela ni a su mamá. Bueno, dice, ¿por qué todos los padres siempre dicen que quieren a todos sus hijos por igual? Saludos, el Lula Cool. El Lula Cool porque si nosotros los padres decimos que queremos más un hijo que el otro, luego los hijos a los que queremos menos nos salen malos. Panquetina de Oaxaca, México. Hola, Panquetina. Dice, hola, ¿qué tal? Me encantó ese tipo de War ardiente, dice. Solo un hombre que se ha sido multijodido por varias mujeres puede hablar así. Que salgan más de esos. Es como sentir la revancha, dice Panquetina. Besos, queridos integrados. Eso para Panquetina. Recordemos, jugar ardiente es el que hace chistes sexistas y cosas. Ah, las sí. mujeres no deben acercarse a las PCs y esas cosas. El Super Mario, desde la inhóspita ciudad de Margarita. Hola, Super Mario. Dice, ¿por qué carajo se pinchan las ruedas de las bicicletas cuando uno no las está usando? ¿Por qué carajo? No sé, sí, es un misterio. Porque uno nunca se da cuenta en el momento que poncha una llanta de bicicleta. No, pero hay veces que no la está usando. No la está usando por, está guardadita. Por años. Oh, hace 20 años que no uso mi bicicleta. Oh. Y voy a buscarlo y están justamente, es verdad. Pero bueno. Para mí debe haber algún bicho, como las larvas que hay aquí. Sí, que pinchan las. Que come ruedas de bicicleta. Póngale eso. Sí, sí, muy diminuto. Bueno, tienes que rociarlo con fensoato de potasio. Sí, por Mario, y verás eso, que nunca más se te desinfla una rueda. Hola, zombies soñadores y chaqueteros desde Córdoba, Argentina. Les saluda el filósofo chaquetero Mirny. Bueno, estuve esperando de que lean un mail de Don Robaro para poder rebatir o compartir su punto de vista sobre el análisis del sueño, pero ya que no lo leyeron, me vale madres. Pero ayer, el mítico justamente de La Plata dijo que soñaba con que lo suplantaban ustedes con cómicos conocidos en la Argentina. El análisis mío es el siguiente de este sueño. Puede ser que el sueño se demuestre el deseo de cogerlos en una orgía, en una orgía interespacial. Sí, recordemos, sí, que todos los sueños están relacionados con al sexo. Sí, sí. Sí. Número dos, cree que el programa sería mucho más popular si pasaran por televisión y si los actores fueran conocidos. En efecto, sería así, no eres ninguna lucidez de tu parte, Mirny. Dice, también puede ser que tenga deseos de conocerlos personalmente y como no los conoce, porque ustedes no dan sus nombres auténticos y esas mamadas, les ha puesto nombres que él sí conoce como para eso. Compartimos plenamente todo el análisis de Mirny, muchas gracias. Hello, chamacos desintegrados. Hello. Aquí está la Pan desde Hermosillo, Sonora, hello, México. Pan. Dice, contándoles una historia resumida de mi vida con frenos. Hace 2 años y medio, después de tener problemas con mis muelas, mi mamá tomó la decisión de llevarme al dentista a que me pusieran los brackets. Y lo único que dije fue, pues quiero que sean de acrílico, transparentes. Así estuve 2 años soportando torturas medievales. Me ponían más cosas de metal en mi boca, ligas y ligas. Después de unos meses me las quitaban. A veces me parecía a Marilyn Manson en sus videos. ¡Ja! Dice así, con la boca llena de fierros y mis encías sangrantes. Todos los días era Halloween para mí. Sufrí mucho con estos pinches brackets, pero así, pongan música de victoria, dice. está guionando el mensaje. Sí. Música de victoria, por favor. No de Victoria Adams, por favor. No. Bueno, no tenemos música de victoria. Así que vamos a darle el toque de victoria. Sí. Entonces, bueno, los brackets, pero, ¡por fin! Es como muy triste, ¿no? Sí, no. Sí, es como... Bueno, sí. No importa, lo importante es la esencia del mensaje. Después de 2 años y medio ya me quitaron los brackets de los dientes. Sentía que me estaban tumbando los dientes cuando me quitaban los brackets, un pinche dolor culero. Bueno, pero ya está. Y hoy es el primer día que puedo comer a gusto, sin preocuparme porque después de comer, que me queda la comida en los frenos, como si la comida toda masticada se quisiera salir de mi boca. Bueno, tratando de escapar, se siente tan a gusto, y mucho más a gusto que alguien de la calle, es decir, su novio, su prometido, su enterado. Claro. Me esperó fuera del dentista 1 hora después. Le entró a dar unos besos. Y le dio unos besos. Claro. Porque hace tiempo que. Es más, estaba apostando a futuro. Sí, alguien sí. de la calle decía: cuando le saquen estas cosas, le parto la boca. Y ella le decía: pero no te molesta darme besos en la boca con esas. Y alguien de la calle se apretaba un testículo y decía: no, mucho no. A mí no. Te quiero tanto que yo por mí le doy besos a tus fierros y me valen. Pero ahora es una pareja feliz. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. David Sánchez de Delta Colorado, USA. Hola, David. Dice, hola, ¿qué tal? Estoy muy contento. Quería decir gracias a todos los que me pusieron en su Messenger. Yo tengo 23 personas en mi Messenger. 23, cabrón. Claro, en 24 horas se han sumado, los desintegrados salieron a la ayuda. Dijeron, pobre David Sánchez, sácase. Contó su historia que tenía solo 3 en el Messenger. Y decían, pobre muchacho, no, solo, triste, lejos más, de su país. Repítanme más. Eso, George. Sí, repite. No lo recuerdo. Sí, bueno, no recordamos el Messenger. Pero no importa. 23 ya. buen número. Dice, 23 personas en mi Messenger, no lo puedo creer. Y tengo algo que hacer cuando me aburro ahora. Nunca pensé en tener 23 personas. Pero aunque, qué bella historia de amor. Sí, es una historia de amor. Dice, sí, aunque 20 de los 23 están busy o offline, pero bueno, está chido igual. Sí, dice, sí, sí, sí. Muchas gracias, ahora, David, no te Sánchez. Quejes. Pronto seguido llega un mensaje justamente del Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, ¿qué tiene dice, que ver? Tiene muchísimo que ver. Dice, para comentarles que hace aproximadamente 3 días un cabrón llamado David de Colorado, Estados Unidos, Norteamérica, dio su email para platicar con alguien en el mes. Sí, que sí. Y yo dije, bueno, mi labor altruista me indica que platique con él. Solo tenía 3 contactos en el mes ayer. Es verdad. Y da la sorpresa que me agregó, y a la hora de platicar con él, me manda la chingada. Y yo me quedo, cabrón, ¿qué quieren? ¿Para qué dan su puta dirección? A nosotros no dijimos que David quería justamente engrosar su lista de Messenger para mandar a la... Sí, para Madrid. Es más, dentro del mes es conocido como soy el que te madrea si me unes a tu grupo messengeriano. Póngale, y te madrea. Sí. Perdónanos, Pelón, nos olvidamos de dar ese detalle. No, bueno, no sé qué le pasó a David. Debería tener un mal momento. Un mal momento. Estaba sentado arriba de un cactus y justo tú lo llamaste y le hiciste el famoso sonidito. Dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Que para qué dan su puta dirección si no quieren platicar? Digan al menos que está cabrón. Que este cabrón andaba buscando viejas. Y en su desesperación dio su mail para que Molinda o Yaridia le hicieran caso, pero lo dudo. Bueno, en fin, nos vemos, amigos. Pirata, pronto recibirás una sorpresa. ¡Ah! Ya la recibí. Tremenda polillota que se acaba de asomar. Gracias. Y no sabían que venían de Hermosillo estas polillas. Sí, sí. Les agradezco igual, amigos, porque es una forma de contacto. Sí, bueno, Pelón. No sé, David Sánchez. David Sánchez. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Daniel de Bogotá lo cambia, dice, ¿ustedes hola, qué? Daniel. ¿Qué onda, María Tijuaneros? Bueno, ¿cómo les baila? Espero bien. Bueno, muda, un beso, Capitán Vinilo. Sí, usted tiene razón, todos unos perros de mierda. Pirata, señor Artija, mis respetos, pero hoy estoy existencial. Más que existencial, estás pendejo, Daniel. Sí, sí, sí. Yo disculpa que te lo diga, pero has combinado mal el traje. Bueno, dice, quiero largarme lejos de aquí. Aclaro, esto es un servicio social. ¿Quién y quién? ¿En qué país me podrían dar posada? Al menos por unos días mientras consigo... No. Camello. Dice, o como gratis ustedes en dicen, ningún lado. Sí, me quiero largar. Dice, a todos muchas gracias y cualquier razón, por favor, háganla llegar. Tú debes ofrecer algo. Tenemos muchísimos mensajes que se están venciendo en tiempo y forma, en realidad. Sí. Y algunos desintegrados dirán, bueno, ya no me pelan, ya no me si quieren. Si se vencen, entonces, hay que tirarlos. Sí, habría que tirarlos. Pero en realidad hay mensajes de audio, fotografías, gente animada. ¡Uah! Cosas que no guardarían contexto. El niño bomba que llega, otro huasteco que llega por aquí, Saquín que cuenta un chiste. Pero vamos a esto, que es realmente importante, aunque a mí realmente mucho no me interesa, pero sí hace Malinia, porque así Malinia le queman entradas de YouTube en la mano, porque parece que él se creía que tenía amigos, pero sí, no tiene amigos. Pero qué coño. Y sacó 3 entradas para YouTube. 3, cabrón. Claro, y ahora se las mete, una la va a utilizar para ir. Sí, que sí. Y las otras 2 está por hacer un tubito y metérselas en el ojo. No, güey. Dice, camarada, ¿cómo va todo? De nuevo desde Guadalajara hace Malinia. No pasaron mi mensaje que proponía unos boletos para el concierto de YouTube, pero ni pedo, ahí va nuevamente. ¿Quién quiere a YouTube? La banda que quiera, son 3 boletos de cancha para el concierto de Monterrey del 12 de febrero. Si a alguien le interesa, pues que me marque el cel. Pero nosotros no podemos dar tu celular. O sea, imagínate que... David de Colorado, sí, sin proponer una entrada para ninguna mamada, se le suman 23 al Messenger. ¿Cuántos te pueden...? No, cabrón. Tiene que ser alguien de Monterrey primero. Sí, sí. Porque no me vengan con, yo vivo en Chiapas, pero yo iría, paso primero por Guadalajara, busco los boletos y luego... No, olvídense. Tendría que ser alguien que resida en Monterrey, que póngale, se encuentre contigo. Esto arréglenlo o por Messenger, o arréglenlo por otro tipo. O escríbanos a nosotros, nosotros les mentamos la banda y después los comunicamos. Tampoco nos escriban a nosotros para decirnos quiero los boletos, porque me harán recordar... Una persona en Monterrey. Sí. Que le sobran boletos. No. Y a la chingada. No, y lo está diciendo mal. Está dando mal la información. Primero, no está en Monterrey esta persona. Ese Malinia está en Guadalajara. ¿Usted qué carajo dijo que debería ser de Monterrey? Y porque debería ser de Monterrey, porque son entradas para el concierto de Monterrey. Ah, bueno. Y por otro lado, en algún momento va a estar en Monterrey. Y en algún momento va a estar en Monterrey, pero no sabemos cuándo va a estar en Monterrey. Es un desastre. No, ese Malinia. Yo creo que reventa automática, gana una lana. Olvídate de YouTube. Tampoco. Olvídate de Bonobox. Tampoco nos llame. Digo, no vengan aquí a decir, yo quiero los boletos, porque esto parecerá un programa de concursos de boletos de conciertos. Ah, sí. Ah, Enrique quiere los boletos, Fernando quiere los boletos. ¡Me vale madre! Pero no sabe si otra mierda. Pero claro, así que no. Dice, bueno, no va con fines de lucro este pedo, pero bueno, realmente me sobran y quiero que algún desintegrado los disfrute. Bueno, no creo que pueda ser, pero si algún desintegrado está dando vueltas por ahí, se contacta directamente con Semarina. Manu y Yaridia, listo. Sí, Manu y Yaridia irán al concierto. No, es más, no sé si a Yaridia le interesaría el concierto de YouTube, pero a Manu gratis sí. Sí. Así que Manu irá con su señora esposa a ver a YouTube. Semalina, luego todos los contactos. Y a Fit Capido, a Fit desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Fit. Saludos, hijos del canje imposible. Bueno, pues para cambiar baterías gastadas por material para adultos, es, no sé, yo uso baterías recargables. Dice, no, Carioca Surfista el Pirata, le ganó la emoción y leyó que se intercambiaban justamente estas, que sería buena idea cambiar las baterías gastadas con material para adultos, no material. Y yo quise decir material de educación para adultos. Pero yo dije otra cosa, material de educación para adultos. ¿Qué nada? Es pornografía. A mí me parece. Digo, yo no sé si compartirán esta. Si no es pornografía, es aburridísimo, ¿eh? Sí, son manuales. Es un manual de DOS. Esto es aburrido. Voy a entrar en modo de sueño. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana: Búfalo, Dakota Norte, Estados Unidos de Norteamérica, ventisca y palomitas de nieve. Sábado y domingo, nubes intermitentes, temperatura entre menos 1 grado y menos 12 grados centígrados. Naucalpan, México, parcialmente nublado, un poco más nublado el domingo, temperaturas entre 5 y 23 grados centígrados. Maracay, Venezuela, parcialmente soleado, temperaturas entre 22 y 30 grados. Río de Janeiro, Brasil, mucho nublado, temperatura entre 33 y 21 grados. Yokohama, Japón, soleado, parcialmente nublado el domingo, temperaturas entre 10 y 2 grados centígrados. Trelew, Argentina, nubes intermitentes, más nublado el sábado, temperatura entre 13 y 33 grados. Sudáfrica, África, sin información de la ciudad. Para en caso de que el mundo se desintegre, informó Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Llega con nosotros Sara Free desde Guanajuato, México. Sara Free. Dice, ¿cómo que el gobierno paga los Stones si hay 236 empresas interesadas en patrocinarlos? ¿Cómo es eso? Pero bueno, aunque tiene razón usted, señor Pirata de mis amores, en eso de que soy muy comprometida con las causas. Sí, sí. Y aunque no está bien que un gobierno use con fines proselitistas un concierto de los Stones, prefiero mil veces que se gasten así la lana y no se la queden los políticos hijos de su chingada madre. No, también se quedan. Claro, sí, traer a los Rolling Stones, para quien los trae por parte del gobierno, sale 11 mil millones de dólares. Póngale. A los Stones le llegan 10 mil millones de dólares y el remanente de, bueno, Arafli. Una cosa no quita la otra. No. Por otra parte, dice, qué chido sería que las campañas políticas. En realidad, en algún momento los gobiernos, inclusive, se llevaban toda la lana. Pero la presión popular hizo que debieran disfrazar esto como las empresas que lavan dinero. Claro. Entonces, no, porque eso fue lo que nos salió traer a los Stones. Dice, bueno, qué chido sería que las campañas políticas fueran con música, de verdad, ¿no? Imagínense al Peje abriendo sus eventos con Roger Waters. Al menos habría más conciencia musical. Pero todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Sí, que sí. Un complot y caiga el muro y Roger Waters y haga su cosa. Aparte, como no tienen ni idea, pueden hacer con Legalizer. Sí, es verdad. En muchas cuando campañas... Cuando se desesperan por conseguir votos de jóvenes. Sí, han escuchado rolas realmente fascinantes. Sí. Que te fa solito y cosas... Y el candidato hablando seriamente y sobre levantando sus brazos sonaba la canción. Sobre rolas que en realidad hablaban de prácticamente de consumo de marihuana, consumo de drogas o alguna cosa así. Pero bueno, ahí están, son pendejos y nosotros más que los votamos. Señor Lagarto Mío, dice, o Lagarto Mío, algo vendría a ser algo así. Lagarto Miope. ¿Podría ser un programa especial donde solo los oyentes se oyen a sus frases? Muchos besos de los que no sabe puede dar. Conchas por aquí, por allá, sí que sí, Powers. Fascination néctars, mierdas, va a cantar Coquinho y demás frasecitas que solo usted. Ándale, diga que sí. Gracias, Mario Tijuanes, gracias por adornar el Cyber Red con sus inteligentes talentos. Dice Ara Fli, que es la única inteligente talentosa aquí en este pequeño grupo que se ha conformado mientras leemos un mensaje. Julio César Mendoza dice, me da hueva escribir, adiós. Y es un mensaje contundente. Realmente da mucha hueva. Y dice mucho más de lo que dice, ¿eh? Aquí está, y Hafid Hafid, Hafid. Hola, Hafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, saludos astronautas Busi. Yo creo que Susi se pone Busi porque no quiere hablar con todos, pero sí con alguno. Y que no diga que no, dice, porque si quiere solo checar correos, le tendría directamente en invisible. Pero realmente ella quiere chequear con alguien y chatear también. Así que si no reciben mensajes de Susi, no la chinguen, que de todos modos ni nos va a pelar, dice Hafid. Algo muy concreto, y yo diría usando el sentido común para la comunicación con Susi Busi. Hola, les habla parcelita colombiana desde Guadalajara, Jalisco, hola, México. Hola, parcelita. Solo para decirles que su programa está súper bacano y quiero decir que Renato deje de mamar gallo en el trabajo. Renato también trabaja en la misma empresa que el niño bomba y John. Por cierto, John fue el que nos recomendó el programa, así que no solo el cuarteto de Operación Triunfo son huevones, sino que también Renato viene a ser el quinto del cuarteto que desconocemos. Y eso sí lo supera y por mucho, ¿eh? Así que sí, huevones, vamos. Él es el ganador de ganadores. Se despide de ustedes la parcelita colombiana. Y me ha gustado el nombre Renato. Cuando tenga algo, le pondré Renato de nombre. A una planta. Ponga a una planta, un potus, un helecho plumoso, Renato. Se llamará Renato aquí dentro de la nave. Recuerda esto, anótalo, por favor, muda. Me han fascinado el nombre Renato. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo te va? Pat 77 de Mesa. Hola, White. Está por aquí también nuevamente. ¿Qué onda? Eminentes Galácticos. Está Eminem Fan por aquí. Está, bueno, señor Lagarto, yo veo todo titulando. Sí, de María Tijuana, muchos mensajes que yo veo muy la tierra. Y yo le pregunto a usted en estos momentos, ¿cómo? ¿Cómo ve la tierra? La veo blanca. ¿Blanca? Pura. Ajá. Con mucha lactosa. Mucha lactosa, güey. Sí que sí, güey. Como la leche de la vaca láctica. La vaca láctica. Yo conocía la Vía Láctea. ¿No le conté la historia? De la vaca láctica. Yo no. ¡Bingo! Amigos, ¿Cómo están? Bien, Lagarto, estamos bien. ¡Tanto tiempo! Sí, tanto tiempo sin historias del niño elefante, ¿verdad? Que sí. Bien. Hoy les voy a contar la historia de Iñaki. Iñaki. Y Raquel, la vaca láctica. La vaca láctica, güey. Sí que sí. Iñaki vivía solo, triste y muy contento con Raquel. Uh-huh. Y lo único que consumía era leche y sus productos derivados. Productos derivados de la leche que daba la vaca láctica. Póngale por caso, queso, crema, yogur, tacos, enchiladas. Güey, tacos, enchiladas, que ¿de dónde son productos derivados? Ah, los hacía Raquel. Con sus propias manitas, cocinaba patas. Pero que estaba bien chida. Ah, bien, bien. Un día Iñaki miró a su alrededor. Ajá. Y vio que producía más de lo que consumía. Ah, mire usted. Estaba lleno de leche. Una vaca. Lleno de quesos, de yogures. Yogures milagrosas. Entonces se decidió a regalar a los que nada tenían un vaso de leche diario. Claro, regalar el sobrante, ¿verdad? Sí que ahí sí. Que está, no me lo voy a tomar, no me va a salir por las orejas. Que lo tengo que aventar, tirar, lanzar. Ese mismo día. Desde la ubre de la vaca. Sí. Se escuchó un sonido de campanas y un pezón le comenzó a titilar. ¿Un pezón le comenzó a titilar a la ubre de la vaca láctica? Sí, sí, no va a ser Iñaki. No, no, no, imagino que no. Iñaki se acercó y el pezón le gritó: ¡No mames! No, no, claro, el pezón, no mames. ¿Qué? Pensó que le iba a mamar. ¡Soy el niño elefante! ¡Oh, alabado sea! Sí que sí, güey, alabado sea. Y estoy orgulloso de ti. ¡Ay, Iñaki! Sí que sí. Estás en equilibrio con el mundo, con ti mismo, con la Pachamama y con tu magnífica vaca. ¡Qué fantásticas palabras! Sí que sí, güey. Y ahora me voy, le dijo el niño elefante. Porque ahí viene un inspector. ¿Tenía un inspector? Efectivamente. El niño elefante se fue. Sí. Tiene pánico a los inspectores. No, no le gustan los inspectores. Y efectivamente venía el inspector. Era la rata dedos de esponja. La rata dedos de esponja era el inspector. Sí que sí. Ah. Entró a la casa de Iñaki y le dijo: me enteré que regalas. Y la cosa no es tan simple. ¿Cómo? ¿No es tan simple? O sea, regalar. Yo no quiero regalar. Sí, sí. tan simple. Quiero ver tus papeles gubernamentales de inscripción como una sociedad benéfica. Una sociedad benéfica. Habilitación municipal. Ajá, espera que no. Documentación y seguros de la instalación. Extinguidores, máquina expendedora de condones y asientos contables de los últimos 10 años. Pero máquinas expendedoras de condones y yo debe estar pegando. Máquina expendedora de condones tiene que haber en todos los lugares del mundo. Todos los lugares. Certificado de salubridad. Sí. Declaración jurada y balance que demuestre su solvencia y el porcentaje destinado a actos filantrópicos. Chale, cuántas cosas. Iñaki se le quedó mirando. Ajá. Y le dijo: pero rata asquerosa, yo no tengo todo eso. Yo solo regalo la leche que no voy a consumir. Claro, una inocencia. Sí, que sí, lo regalo, no es para tanto que una empresa que da 150. ¿Desde cuándo hace esto? Rata pestosa. Sí, me asustó, rata pestosa. Desde hoy, dijo Iñaki. Desde hoy, 24 horas, podríamos decir. ¡Desde hoy! Desde hoy, sí, güey, tampoco se me va a decir desde hoy. Pues sepa que usted está violando tres leyes. ¿Tres leyes? Dos edictos. Dos edictos. Cinco normativas. Pero yo ni me entero. Y 42 proyectos de ley. Pero los proyectos de ley, o sea, si no son proyectos. Lo que está violando. Más. Pero, ¿cómo voy a violar algo que está en proyecto de ley? O sea, ¿cómo puede ser que sea el proyecto de ley y yo lo estoy violando antes de que la ley salga y sea aprobada? Eso es ridículo, digo yo. Usted le debe al Estado 30.554.534.386724 con 50 centavos. Debe abonarlos mañana a primera hora. Como mucho dinero, yo mañana a primera hora. Bueno. Adiós, Iñaki. Y se retiró. Ajá. Y lo dejó a Iñaki. ¡Solo! ¡Solo! ¡Con su vaca! Sí que sí. Y con todos sus pensamientos en la cabeza. Iñaki dijo: yo no puedo conseguir todo eso. No, imagino. Bueno, al carajo, yo seguiré dando aquello que me sobre. Está bien esa actitud. Y una fila de gente comenzó a entrar en su casa. Sí, que y sí. Se iba feliz con su vaso de leche. Porque hay veces que cuando, mira, es un ejemplo del niño elefante nuevamente en esta parábola. Sí que sí, nos güey. Enseña que cuando las leyes son absurdas, por más que sean leyes y por más que estén en un marco legal, hay veces donde la flexibilidad de algunos llega a puntos extremos. O sea, claro, me parece sí. Muy bien que él haya sido un rebelde en este sentido, y a pesar de todas las trabas burocráticas que le ha puesto esta rata apestosa, como tantas ratas apestosas hay en la burocracia de cada uno de los lugares que nosotros conocemos, él salteó todas estas especies de muros de impedir y siguió con su ¿cómo decirlo? Con su dádiva, con su capacidad de hacer el bien, entre no otras cosas mucho. Como que no, ¿cómo que no siguió mucho? No siguió mucho, siguió, él siguió regalando la leche y sí, pero vacas ese hasta, día nada más. Que, porque luego... ¡Al día siguiente lo encarcelaron! ¡Al día siguiente, cabrón! ¿Cómo que...? ¡La vaca láctica fue confiscada! ¡La mierda! Y el gobierno le cedió las tierras a la compañía más importante del mundo de productos lácteos. Oh. Haciéndole una quita del 100% del valor total para que la empresa se comprometa a apoyar al gobierno en las próximas elecciones. Y así nos vamos, amigos. Este es maravilloso mundo gracias a los de buena leche, no a los de que se encargan justamente de poner la agria. Y eso son la cantidad, la mayoría. Pero bueno, damas y caballeros, nosotros nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lo por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina, Bit Radio, Futura FM, Radio C y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo 21. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF, con el cura fiestero tomando su vaso de leche. Sí que sí. Porque si no, bien. Y que no duerme después. No, el cura fiestero y inclusive. Un poco de whisky y miel. Claro, sí. Y un poco de leche. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que sí, mudita. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. Espartano. Y un abrazo para toda la raza de Villahermosa, Tabasco, México. Son muchos y buenos amigos. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí está.